sí, fue una batalla muy dura, pero sí. Están las pruebas, por ejemplo, Francisco del Puerto, Melchor Rodríguez, hay muchísimos, no piratas, sino desertores de embarcaciones portuguesas, de embarcaciones piratas que estaban en el sur de Brasil, en Uruguay, en el Río de la Plata, que pasaban a pelear del lado indígena. Mira. Y el hecho es que en la batalla de Luján, nosotros proponemos que fue en el río Reconquista, nosotros siguiendo la teoría de algunos investigadores, pero digamos que vamos más profundamente y damos pruebas concretas de que el lugar de la batalla tiene que haber sido entre proximidades a José León Suárez y lo que era el antiguo partido de Morón. Nosotros damos lugares concretos de que la batalla fue en ese espacio y lo que se produce ahí es emblemático porque se derriban los caballos con las boleadoras. Impresionante. Acontece algo inesperado para el conquistador, que es que el indio no teme por el caballo, como ha pasado en otras partes de América. No teme al jinete montado. Sí. Eso no puede ser, digamos, que sea algo inspirado en una devoción divina. Tiene que ser porque hay alguien que realmente le dijo, no, hay que voltear los caballos así y asá. Es decir, hacía 30 años antes de la batalla de Luján que había europeos en esta zona, y esos europeos estaban a favor de las poblaciones indígenas, por lo menos estaban en contra de la conquista española. Esto es así y está comprobado. Por eso es muy importante que nosotros como argentinos podamos derribar las barreras fronterizas y estudiemos la historia de Brasil también, porque... Y somos Latinoamérica, ¿no? Somos Latinoamérica. Claro, ¿no? Sí, claro, que nos veamos involucrados en la historia de los países hermanos, porque Brasil, por ejemplo, es el nombre con el que se da identificaba algunas islas que los lusitanos, por ejemplo, visitaban a diario hacia occidente antes de que llegara Colón a descubrir América. Entonces hay toda una riqueza ahí que no se ve. Nosotros investigamos también mapas de América en Roma, conocidos desde hace 2000 años, con Claudio Ptolomeo y Marino del Tiro, que eran geógrafos, uno fenicio y otro egipcio, y en esos mapas se ven representaciones de América hace 2000 años casi, 1800 y 1900 años respectivamente, hay un mapa de Enricus Germanus, se llama así, que 5 años antes de que llegue Colón a América, hay una representación de América del Sur con el río Paraná y Paraguay. Es decir que el conocimiento de nuestras costas, de nuestra región, si nosotros decimos río Paraná y Paraguay, es evidente que es el río Reconquista, entra como un afluente de estos ríos, un pequeño afluente del delta del Paraná. Es decir que nuestros abuelos que vivían en nuestra región ya estaban insertos del mundo en el que vivían, ya estaban representados, por lo menos en los mapas, sabían, conocían la navegación a vela de los extranjeros, pueden haber sido chinos, pueden haber sido otros europeos, pero esto cambia rotundamente todo lo que se viene planteando desde hace 200 años tradicionalmente hasta nuestra era. Entonces hay un montón de cosas para decir. La historieta para mí es un vehículo hermoso donde se pueden plantear estas discusiones, estos debates, compartirlos, que se den a difundir, que todos puedan llegar y entenderlo, que no sean discusiones cerradas, que no sean discusiones de documentos, sino que sean en todo caso discusiones de conceptos que todos manejamos, que ese es el tema, ¿no? Entender. Que sea una discusión donde todo el mundo pueda participar y realmente meterse en conocer nuestras cosas, porque la historia, por ahí lo que generalmente produce la historia es que uno no se involucre, digamos, ¿no? Porque está estudiando el pasado. La historieta no, La historieta estudiamos el pasado, pero nos vemos a nosotros metidos ahí, nos vemos a nosotros reflejados como parte de la actualidad y como devenir de ese pasado. Entonces, exactamente, no que la historia sea algo que le pasó a otro, sino que nosotros somos parte de eso, ¿no? Exactamente. Bueno, de eso, por eso yo realmente te felicito por todo esto que están haciendo. Y bueno, feliz de que podamos haber publicado acá en la revista Tiza y Carbón todo este trabajo y que sea como un puntapié esto que hicimos acá para generar estos debates. Acá la idea es acá en la Universidad Moreno prontamente hacer un debate acerca de esto que estamos conversando, así que ya pronto largaremos alguna fecha. Desde ya estás invitado a contar todo esto y debatir acá acerca de nuestras cosas, ¿no? Nuestra historia, nuestra gente, que depende de eso, ¿no? De que podamos estar involucrados en lo que nos pasa y que la historieta sea un elemento genial para comunicarnos y transmitir todo esto, es sensacional. Así que bueno, yo te agradezco mucho porque Tiza y Carbón es una revista que ya tiene su nombre, que tiene su espacio ganado, es una revista muy importante dentro de la historieta. Y las dos páginas de historieta que estamos ahí fueron muy bien tomadas acá en la zona donde nosotros estamos y también el artículo, así que estoy muy agradecido de la invitación de tu parte y de tu equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudio, y bueno, ya pronto entonces estaremos poniendo alguna fecha para que te vengas acá para Moreno a charlar de todas estas cosas, ¿eh? Cómo no, sí, encantado. Bueno, un abrazo grande, Claudio, ¿eh? Gracias, Sonia, otro abrazo para vos y la audiencia. Gracias, ¿eh? Beso grande. Hasta luego. Chao, chao. Y así quedamos en silencio. Hablando con el amigazo Claudio Pereira, Peré, para todo el mundo. Genial que podamos realmente compartir todo esto, ¿no? Gente tan talentosa y curiosa por buscar en nuestras cosas, en nuestra historia, ¿no es cierto? Que la historieta sea esto, ¿no? Una forma de acercarnos, lo que estábamos hablando hoy, las palabras, ¿no? La historieta, como dice nuestro amigo Dalfiume, sigue siendo la mejor manera de contar historias. Y bueno, y acá el amigo Pérez lo está logrando en esto de reparar nuestra historia, ¿no? Así que bueno, gracias a él y gracias a ustedes y nos seguimos acá. Pronto lo vamos a invitar acá a la Universidad de Moreno, al amigo Pérez, ¿eh? Con la gente de Joaquín Bell, que el año pasado hicimos charlas acá con la gente de comunicación social, así que seguramente lo estaremos trayendo a Peré para debatir todos estos temas con todos ustedes, ¿eh? Y bueno, seguimos, Ochoa, un tema, vamos. De corazón, las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas, protector, dormiremos abrazados por la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. Por estrellas, bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da.

Qué tema este, ¿eh? Muy lindo tema. En Toba, ¿no, Ochoa? Es una introducción para... Nos llegó la última subestada, ¿eh? Nos dejaron allá en Lippi, Bropos, nos dejaron los amigos de subestada el último número. Y hay un adelanto sensacional, ¿eh? Viajes hacia Osvaldo Bayer, andanzas de un historiador apasionado. Sin duda hablamos recién de identidad, y si hay alguien que pasó su vida indagando en nuestra historia, en nuestra identidad, ha sido este gran, el último moicano, don Osvaldo Bayer, uno de los pocos que nos queda, Ochoa, ¿eh? Y acá hay un nuevo libro que va a sacar este otro señor, Marcelo Balco, también buscando en nuestra historia, acompañándolo, ¿no?, por el país, a lo largo de y a lo ancho, tratando de desmonumentar a aquellos que nos contaron otra historia, ¿no? Y a lo largo y a lo ancho lo acompañó en esas andanzas. Y acá nos dice Balco: acompañar a Osvaldo Bayer en sus odiseas interminables por todo el país, seguir con atención sus intervenciones públicas y sus charlas, anotar gestos y sensaciones en ese camino mágico, impulsaron a Marcelo Balco a escribir un libro entrañable, Viajes hacia Osvaldo Bayer. Anecdotario, es una pieza plena vitalidad, la de un hombre que decidió caminar las calles para acercarles a obreros y estudiantes de todo el país esas pequeñas y anónimas gestas de rebeldes y vindicadores en estas páginas. Un adelanto del libro. Acá nos adelantan un poco lo que se va a tratar este libro, donde Marcelo Balco cuenta todas esas anécdotas que vivió con Bayer en todo el país, recorriendo, tratando de buscar precisamente la verdad, ¿no? Esa historia que no es la que nos contaron, ¿no es cierto? Y sacando de los monumentos a aquellos que no merecen estar, ¿eh?, que son los que precisamente nos han contado la historia que no es la que ha pasado realmente, ¿no? Y acá hay una de las historias que cuenta Balco en el libro, que la vamos a leer porque es muy linda. Perros en escena se llama, ¿no? Son de las anécdotas que le ha pasado a Balco acompañándolo a Bayer a lo largo del país, y eso es lo que va a rescatar este libro. Dice: es el lunes 20 de mayo, el verdadero rostro de la historia se asomó en la localidad bonaerense de Bedia y tuvimos el placer de participar de un hecho trascendente, como fue desmonumentar a tres individuos elevados al rango de héroes por los escribas de la historia oficial. El sueño por la ética que Bayer comenzó hace tantos años y se viene cumpliendo inexorablemente, además del numeroso público local, el evento tuvo importante repercusión regional, ya que se hicieron presentes compañeros de pueblos originarios y delegaciones de Lincoln, Junín, Los Toldos, Chivilcoy, Pinto y Rojas. Los concejales se interesaron profundamente en el tema y presentaron en el recinto los proyectos de reemplazo de calles, apoyados en forma entusiasta por el semanario local La Nueva Voz. Luego del acto en la ciudad de Bedia, donde descolgamos la chapa de Rauch y la reemplazamos por la del cacique Arbolito, nos dirigimos al Centro Cultural Jaureche, ubicado en el viejo Teatro del Pueblo, hermoso, grande, que habla de un pasado radiante que el transcurso del tiempo consumió y que hoy se encuentra venido a menos, pero que continúa cumpliendo sus funciones y está por ahora salvo de convertirse en un templo evangelista, dice. Antes de nuestra conferencia, con esa simpleza desacartonada de los pueblos, nos entregaron una serie de reconocimientos y a Bayer lo nombraron ciudadano ilustre de la ciudad. Improvisamos unas palabras. En mi caso agradecí a los valientes ciudadanos del distrito, señalando lo significativo del reemplazo, lo peligroso de la estatuaria y que lo verdaderamente trascendente es lo que cambia con el cambio. Finalmente, lo que todos esperaban, la palabra del maestro. Mientras hacía un rápido raconto de la historia nacional, justo en el momento en que lanzaba su tremenda pregunta, ¿qué nos pasó a los argentinos?, entraron dos grandes perros flacos, infaltables protagonistas de toda ceremonia pueblerina. Tras hacer su ingreso triunfal por el pasillo central del teatro, comenzaron a vagar por la sala, distrayendo claramente a los alumnos que participaban del evento. Con sus celulares empezaron a tomarles decenas de fotos. Uno de estos muchachos, ubicado más atrás, intentó arrastrar a uno de los perros hacia afuera. Por un momento pareció que lo lograría, pero el animal cambió de idea, regresó y se echó en medio del pasillo, panza arriba, dispuesto a recibir caricias. El otro, que tenía un aire de galgo desalineado, al que se le notaban las costillas, subió con toda parsimonia por las escaleras del escenario donde estábamos ubicados. Primero se asomó por un lado de la mesa del panel y luego por el otro. Y así terminó de captar la atención no solo de los niños, sino ya de toda la audiencia. Mientras Osvaldo, muy compenetrado, hablaba de la ética. Por suerte, el perro, luego de haber posado ante las cámaras de los estudiantes que seguían tomándole fotos, decidió bajar del escenario. En ese momento, Osvaldo aprovechó para decir: "A estos perros me lo mandó Roca". Y provocó la carcajada general. Después de las risas y como si hubieran terminado la puesta en escena, satisfechos de la popularidad obtenida, los animales se enfilaron hacia la salida y se fueron los más orondos. Parafraseando a Julio Cortázar, cosas así en cada viaje que hicimos. Sensacional, montón de anécdotas que va a recopilar este libro, ¿no? Andanzas de un historiador apasionado, viajes hacia Osvaldo Bayer, ¿no? Anecdotario, sensacional va a estar este libro de Marcelo Balco, que acá la revista Sudestada nos da un anticipo en sus páginas que queremos acá compartir con ustedes y realmente va a ser para degustarlo, ¿no? El libro de las hazañas de estos dos próceres acá, caminando a nuestro país, tratando de buscar eso que hablábamos antes, ¿no? La identidad, la verdad, quiénes somos y qué estamos haciendo y cómo estar un poco mejor, ¿no? De eso se trata un poco todo esto. Y bueno, acá queríamos compartir con ustedes esta historia, este avance del libro de Marcelo Balco. Pongo un tema, Ochoa. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Por solo invocarte voy a convertirlo en miel. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y estamos llegando al final, Uchua, en este programa movidito hoy, Hablamos de nuestra identidad, de las palabras, de los acercamientos, de los encuentros, de los amores de primavera que llegan al otoño y siguen en invierno. Sí, sí, sí, pintó el amor en el Piebropos, Uchua, pintó el amor. Ponga música, a ver, la cortina esta me gusta, a ver, ¿cuál puso ahora? Es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra yo. Día movido, boca que vuela, esa. Está pariendo un corazón, no puede más, se muere. Lo extrañaba, Silvio. Claro, este año estamos innovando y lo extrañaba, sí, lo extrañaba. Porque con él me inspiro así a gritar fuerte. Y sí, bueno, estamos llegando al final. Y jugamos con ustedes. No, ninguno de esos sketches que me dijeron recién, que me mandaron por teléfono, eso era del programa de Olmedo, de Upumorpo. No, ninguno era de matrimonio y algo más. Con Hugo Arana y Cristina del Valle era el sketch. Ponga un poquito, ¿tiene por ahí? A ver. Acá si meditando se le va a aparecer el bombo. Mira vos, esta es nueva. Decime, ¿tu vieja no habló con vos ante el casorio? ¿No te explicó nada? No, la mamá aprendió de ella. Ella le explicó toda la madre cuando tenía 10 años. Vos sabés que te reviento yo, a vos te iba a partir al medio. Pues sí, que a mí me tenés harto, a mí me van a contar esto. Mira, hoy viene Amor Fami, algo mío. Entonces, pero antes de que llegue el petardo, ustedes me van a explicar con quién se hacían la croqueta, dónde se hacían la croqueta, quién era el que tenía todo el cerebro medido. ¡Ah, me voy a hacer el morfi! Ustedes se pueden ir a donde ya saben. No, hijo, tenemos que venir para acá, analfabeto, sordo mental. Todos los días esto es una cosa. Buenas. Bien. Esa señora no puede ir al baño. Yo soy un pin de goma, yo. Soy mamá. No, yo tengo la cabeza cortita como un corcho de lavandina. Me engancho con vos, no entiendo cómo me engancho con la cantidad de nami que tenía. Yo tenía una fila más larga que los valijeros que a la una van a ver las porno. Y me engancho con vos. Si a veces cuando yo tengo tiempo, que no estoy laburando, estoy hecho un perro, me siento tranquilo, me aflojo, me agarra la melancolía, vos no sabés. Me pongo a pensar, me acuerdo de cada... Uy, la que vino a la sabiola, oh. Lolita. Esa guacha, por Dios. No sabés, tenía una delantera la namiesa que la remera esa de la Yuyito González que dice amor. A ella con la misma letra le habían puesto amor y celos. Y algo más. Qué grande esa Nami. Nosotros le decíamos batuta, le decíamos, ¿sabés? Porque en cuanto un punto la entraba a mover, te hacía sonar todos los instrumentos. Ay, qué maravilla. Y me engancho con vos, yo. Con vos, que soy incapaz de hacerle un huevo duro a un gomía, vos. ¡Ah, no le vas a balas! ¡Dejá de tanto! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, pronto! ¿Qué quiere? ¡Agachate! ¿Qué ¡agachate! ¡Cucaracha y mugre! ¡Agáchese! ¿Qué es eso? Una empanadita gallega. Sí. ¿Y eso? Bueno, era una empanada gallega para nosotros dos. Y era para dos, ¿viste? Pero, amoroso, donde comen dos, comen tres. Bueno, pará, eso se puede entender medio rarón, ¿no? Eso, trata de aclararlo, placa. Bueno, anda, vos sos un groncho tramposo. ¿Groncho? ¿Por qué no vamos al living y lo invitamos a Lord Byron a comer, que me parece que vino? La mira cucharita me hace meditar sobre una relación sentimental con Noemí Alan, porque me revuelve todo por dentro. Yo medito mirando la cucharita con... Bueno, no lo digo. Son cosas íntimas. Paso. Yo medito con el amor. Y cada vez que medito con el amor, medito con Fernando Ciro. ¡Ay, es un rico! ¡Ay, no, Pulleta! Hay que meditar con gente como una. Ese es... qué sé yo. ¿No quieren meditar con nosotros? Nos estamos desnudando públicamente. No, mariposita, muchísimas gracias. Nosotros nos desnudamos impúblicamente. Poncho, vení que la entrada puede esperar. ¡Dale, chicos! ¡Hasta luego! ¡Ah, aquí el único piola, mi patrón! El Groncho y la Dama, genios, genios totales, sí, Hugo Arana, Cristina del Valle, Matrimonios Algo Más, nos dimos el gusto hoy, la pifiaron todos, no voy a regalar ni una sola entrada, a ver si se esmeran un poco más, estamos así, no regalo nada, ¿qué le parece a usted, Ochoa? Queda para la semana que viene, vamos a seguir jugando en este espacio nuevo que hemos dado en llamar Decime la Palabra. Nos pueden llamar también y decir su palabra, aquella que más les guste, aquella que hayan inventado, aquel apodo que le hayan puesto a la persona que quieren o a la que no quieren. Es la palabra, su palabra. Nos llaman al 466-6559, nos mandan mensaje al 1115-33-680099 y vamos a seguir jugando en esto de buscar la mejor manera de acercarnos, de comunicarnos, de decirnos cosas, de comunicarnos. Un beso grande. Hasta el lunes, Ochoa. En Boca que Huele, nos vamos con este temazo. Disfruten, chao. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno.